se quiere se olvida, ya lo pude comprobar. Tú que eras toda mi vida, hoy no te quiero nombrar. Con locura yo te quise y no lo puedes negar. Porque en tus labios dejé las huellas de esa pasión que nunca podrás borrar. Porque en tus labios dejé las huellas de esa pasión que nunca podrás borrar. Pero hoy que me convencí que todo era falsedad y te burlaba, no quiero tu vanidad, vete ya lejos de aquí donde tú estabas, que yo te recordaré como otro fracaso más en mi pasado. Vete ya lejos de aquí, no quiero tu vanidad, ahora te odio. Se quiere, se olvida, ya lo pude comprobar. Tú que eras toda mi vida, hoy no te quiero nombrar. Con locura yo te quise y no lo puedes negar. Porque en tus labios dejé las huellas de esa pasión que nunca podrás borrar. Porque en tus labios dejé las huellas de esa pasión que nunca podrás borrar.